si los medios públicos no nos hacemos eco de los sectores postergados de la sociedad, ¿quién lo va a hacer? Clarín, La Nación, los grandes medios hegemónicos vienen actuando en la línea de sus propios intereses, ni siquiera de una gestión política, ya no sé, kirchnerista, macrista o lo que sea. Clarín es clarinista.